esperando las mañanas, te entregamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA, repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Sabes qué me faltó decir? Dígame. Que en el desalojo que hicieron, no encontraron ningún delincuente. No me diga. No, los únicos detenidos fueron los delegados, algunos delegados y vecinos que resistieron el desalojo. Que ahora ya están en libertad, digámoslo, ¿no? Pero no encontraron delincuentes. Si esa era lo que iban a buscar, no. Sí, igual atente con esa política, ¿no? Porque si vamos en busca de delincuentes por todo el país, me parece que volvemos a los campos, directamente, sí. Se vuelve rural, sí. Todo el país, básicamente. Sí, sí, sí, claro, claro. O si vamos a desalojar 700 familias cada vez que sospechamos que puede haber un delincuente. Ahí por Libertador, hay varios edificios que me parece que sobran en este concepto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya estamos comunicados con Beatriz Pedro. Buenos días, Beatriz. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos en esta mañana. Beatriz, ¿cómo caracterizan ustedes, el grupo de profesionales que estaba laburando allí en el barrio Papa Francisco con los vecinos, esta situación del desalojo del sábado? Mira, en primer lugar, lo que decimos es que, escuchando lo que ustedes decían, que desalojaron pobres y no delincuentes, que no dieron una solución al problema de la vivienda, que durante estos 6 meses estuvo en el aire con posibilidades de resolver, y que no solo desalojaron, sino que demolieron el esfuerzo realizado por, en absoluta soledad y abandono, por esa familia en ese terreno. Nosotros calculamos que fácilmente deben haber tirado a la basura 5 millones de pesos puesto de los bolsillos de esas 700 familias a lo largo de 6 meses. En ese sentido nos parece una situación, la verdad que muy, bochornosa en un sentido, porque los dos gobiernos podrían haber puesto, tenían condiciones y posibilidades de resolver de otra manera. Uh-huh. Nosotros como profesionales estuvimos trabajando para demostrarle a los dos gobiernos, y se lo presentamos a todo el mundo, hasta el Papa recibió nuestra propuesta, de decir, hagan un proyecto de urbanización cumpliendo con la ley 1770, permitan y faciliten mecanismos para que, existen en la legislatura de la ciudad, para que puedan construir las viviendas, y nosotros trabajamos un proyecto participativo con los mismos delegados de la familia que estaban ahí, en la cual lo primero que plantearon fue, primero, queremos pagar, no queremos estar con subsidios, que es lo que está todo el tiempo diciéndose por televisión, uh-huh. Y en segundo lugar, queremos no solo viviendas para nuestras 700 familias, sino para todos los vecinos que alquilan en la Villa 20, para los que sean necesarios relocalizar para mejorar la villa, y por lo tanto, lo primero que nos plantearon fue que hiciéramos un proyecto en donde por lo menos entraran 2.000 familias. Uh-huh. O sea, todas esas cosas este fin de semana no las tuvieron en cuenta y las tiraron junto con las topadoras. Nosotros vamos a volver a levantarlas y vamos a seguir planteando junto con todos que esto es lo que hay que hacer. Ajá. Bien, claro, decías 2.000 familias, movilizaron 2.000 efectivos, ¿no? Sí. ¿Cuánto de eso se podría haber? Porque debe haber sido una moneda movilizar esos 2.000 efectivos. Es como para cubrir un partido de fútbol, juega Boca River y más o menos lo mismo. Ajá. Sí, no solo los 2.000 efectivos, había camiones. No, ustedes no se imaginan el equipamiento que movilizaron el transporte. Claro. No solo los celulares y lo habitualmente en la represión. Había, no sé, 15 ambulancias, montones de camionetitas, había camiones, las topadoras, había camiones de demolición para cargar rápidamente todo. Uh-huh. O sea, evidentemente la medida fue una especie de política de tierra arrasada. Digamos, track, paso así todo rápido y lo hago rápido, claro. No dejo que nadie lo mire. Lo hicieron ni siquiera respetando los protocolos de desalojo, porque han golpeado a la gente, bueno, eso ya se sabe, ha salido en todos los medios, uh-huh. Y a la vez lo hicieron, si se quiere, con limpieza, porque han estado y encima con engaño, porque a lo largo de todo este tiempo que liberaron la zona, para mí, no tengo pruebas, pero lo miro, ¿qué fueron haciendo? Fueron logrando que la gente, cada vez que decían, vamos a allanar porque hay un secuestro, vamos a allanar porque hay armas, vamos a allanar porque hay esto, la gente los dejaba entrar. Claro. Diciendo, bueno, hacé, entrá, buscá lo que querés buscar y sacalo. Uh-huh. Resulta que los acostumbraron al allanamiento, por lo tanto el sábado han llegado diciendo, salgan que hay un allanamiento. Cuando la gente salió, les dijeron, no, esto es un desalojo. Claro. Sí. O sea que encima es con una actitud de artera, sí, la verdad que es una morbosidad, ¿no? Además, justamente Infobae estaba mostrando cámaras que habían puesto para permanentemente estar filmando lo que sucedía adentro. Es una especie de gran hermano el lugar. Efectivamente, nosotros cada vez que fuimos ahí teníamos esa sensación de que estábamos todos vigilados a ver de qué hacer. Incluso cuando ya hace 2 meses se paró toda posibilidad de diálogo y los dejaron abandonados, nosotros no sabíamos ya cómo hacer para aportar a esa gente golpeada, en condiciones de inclemencia temporal, muchos quedaron en situación de calle, están ahora en situación de calle, con problemas de trabajo agravados, con la misma situación económica que hay, para ver cómo ayudarlos a ordenarse un poco en ese lugar. Porque era una situación de abandono que es responsabilidad del Instituto de la Vivienda, del gobierno de la ciudad, del gobierno de la nación. Todos tienen recursos y condiciones técnicas, formales y económicas para resolver. Uh-huh. Pero nosotros ahora reclamamos, ¿qué decimos? ¿Ya sacaron todo? ¿No podían construir y no podían resolver porque la gente estaba ahí? Bueno, ahora no la tenés. Alquilá alguna de las 340.000 viviendas vacías que hay en la ciudad. Todo lo tenés que tener 700 y ponerlo ahí durante un año y ponete a construir la vivienda que le corresponde. Sí. Y dásela, porque eso es una cosa que reclama la ley 1770 y es lo que corresponde. ¿Qué sentís que quedó de esa organización que se había armado entre los vecinos, ustedes y otros profesionales? Muy golpeada la gente, porque es que tampoco se le puede pedir a gente en situación de tan grave condición social que sean héroes, digamos. Sí. Han sido golpeados con muchos... Golpeados no digo físicamente, además de físicamente. Sí, están, sí, sí, sí. Por lo tanto, ahora es todo un trabajo de reconstrucción. A mí me preocupa mucho desde el punto de vista popular, porque nosotros como cátedra y como arquitectos nos metimos con la vocación de que no sucediera de nuevo lo del Indoamericano. Claro. Porque es como, esta es una ciudad que todos sus sectores sociales son luchadores, han logrado dar vuelta muchas cosas a lo largo de sus cientos de años de vida en la ciudad, y no podemos permitir que nuevamente haya topadoras tirando las casas. Eso es increíble, había escenas que parecían efectivamente épocas pasadas. Absolutamente, que creíamos pasadas, sí. Que creíamos pasadas, la verdad que hay que repudiar mucho esto, porque el otro día decíamos, cada vez que haya un asesinato en la vereda de enfrente, de paso a 50 metros de donde estaba la policía, ¿no? Uh-huh. En la vereda de enfrente de un barrio, ¿van a demoler el barrio? Sí, es lo que nos planteábamos recién hace unos minutos. Beatriz, quedó, digamos, gente todavía organizadamente, entre 60 y 90 familias sobre Avenida Cruz, al costadito. Quizás a esto, por ahí hacía mención Daniel, ¿no? Esta cuestión de, por ahí la gente se sigue organizando para intentar tener algún espacio demostrando que no es la ocupación por la ocupación misma, sino justamente esta ausencia de viviendas, ¿no? Efectivamente, ahí no solo están los que se quedaron de inicio, porque lo que pasa es que la mayoría de las familias que estaban viviendo eran familias con muchos niños. Eso era lo que a mí me conmovía, porque hay un problema de vivienda en esta ciudad, hay emergencia habitacional. Esto es lo más extremo. Además, están los hacinados, las capas medias, está todo lo que queramos analizar. Pero esto es lo más vulnerable. Y eran muchas familias con muchas mujeres embarazadas. Era una cosa increíble. Y toda esa familia, hay una parte que se tuvo que ir a los paradores porque encima empezó a hacer frío. Los pibes están enfermos. Entonces, hay un sector que dijo, no, si yo me voy a los paradores, me desmembran totalmente. Entonces, los paradores a su vez no alcanzan. Son poquitos. Claro, aparte los dividen, si no me equivoco, ¿no? A la eso familia. Los dividen, pero claro. Supongamos que deberían haber también pensado habiliten espacios para, como si fuera una inundación, entonces eran 700 familias al alcalde. Sí, sí. Y entonces ellos, entonces hubo gente que dijo, no, yo no me muevo de acá, porque si me muevo, tengo la situación de que se invisibiliza lo que está sucediendo. Claro. Ahora, lo interesante que está pasando, ayer nosotros tuvimos la legislatura, ahora lo voy a contar, pero lo que nos contaban era que los paradores tienen horarios nocturnos, de día no se puede estar, y por otro lado tienen limitaciones. Entonces, les dije, ya empezaron a dejarlos irse de los paradores, porque no es que les han dado una solución permanente. No, claro. Porque a la raza del fin de semana está la dispersión. La dispersión, el agotamiento, el invisibilizarlo, el Estado tiene una responsabilidad brutal en esta historia. Además, hace 2 meses, la Defensoría del Pueblo, junto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, censó a los 700. Uh-huh. Por lo tanto, sabe perfectamente quiénes son, qué problemas tienen. Si quieren, ahí hay gente con cosas penales que los identifiquen. Si hay gente que tiene vivienda, que lo encuentren y no le respondan los problemas. Pero la gran mayoría no es eso. Claro. Ayer se presentó en la legislatura, increíblemente, no sé por qué razón quedó ahí, hace un mes habíamos presentado el anteproyecto este que hemos elaborado nosotros junto con, mirando los parámetros que planteaba la gente ahí, que son muy interesantes, lo habíamos presentado en la legislatura y entonces ayer se discutía en la comisión de asesores. En la comisión de asesores se realizó, estaba lleno, con un montón de gente, incluso lo interesante era que en la misma comisión se debatía el proyecto de urbanización de la Villa 31, en el cual se estuvo trabajando 14 meses, todos los vecinos, más arquitectos, involucrados, el Estado, todo, y lo están, por segunda vez lo quieren hacer caer en ¿cómo se dice? Vieron que si las cosas no se tratan, se caen. Cajonearlo. Con la forma de la legislatura, otra vez lo quieren hacer caer. Entonces, las políticas de urbanización de villas, de resolución de las viviendas, de construcción para estos sectores, hay herramientas infinitas en la ciudad para resolver. Está la ley 341, podés construir constituirlos en cooperativas que puedan construir tanto de vivienda como de trabajo. Yo me indignaba porque los materiales que han tirado, si hubiera habido otras políticas, podrían haber sido parte de la solución del problema, claro. No parte del problema. Y las cosas que la gente fue adquiriendo y recibiendo para hacer su propia vivienda, podrían haber sido parte del comienzo de una vivienda estable y permanente para esas familias. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, la seguimos. Disculpen el estado de ánimo. No, ¿cómo disculpen? No es para menos. Compartido. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias. Estuvimos conversando con Beatriz Pedro, arquitecta, directora de la materia Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Uh-huh.